Para escribir solo hay que tener algo que decir. La más noble función de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Palabras maestras. La duda, esa vaga nubecilla que a veces habita los cerebros, también puede entenderse como un regalo. Y no es lo que queda dicho, una aseveración, ya que sobre ella tengo también mis dudas. Camilo José Cela. Palabras maestras. Palabras maestras. Ha llovido bolas, balas, velas, risas, rosas, rezos, luces, lazos, luz. Ha llovido penas, pinos, panes, lunas llenas, llanos, brazos, todos míos. Más tendrá que ser más, más tendrá que ser más. Ha llovido pisos, pasos, pesa, radio, rubia, rabia, sables y silbido. Ha llovido cantos, cuentas, quintas, guerras, garras, grúas, partos y perdidos. Más tendrá que ser. Recuerdo a Camilo José Cela, que fue periodista, novelista, ensayista, editor de revistas literarias, de todo, académico de la Real Academia Española durante 45 años. También ganó el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987 y el premio Nobel de Literatura 2 años después. Por supuesto, el premio Cervantes en 1995. Y la voz de fondo era de Marina Rosel, que también nació un día como hoy, el 17 de enero de 1954. El tema Ha llovido. Y decía que también después de Ha llovido tiene que aparecer la luz, aparecerá la luz. Nos vamos a la tanda. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.